turno ahora en la radiografía para hablar de la Asociación de Apoyo a la Lactancia Materna, La Buena Leche. Y contamos con la presencia a través del hilo telefónico de un miembro de esta asociación que pertenece a la Junta Directiva. Ella es Chus Martín, a la cual vamos a darle la bienvenida a la radiografía y los buenos días. Hola Chus, ¿qué tal? Hola, buenos días Patricia, bien, muy bien. Estupendo, encantados de recibirte, de que nos atiendas estos minutos en la radiografía para hablar de vuestra asociación. Y si te parece bien, vamos a situar un poco al público en general, porque yo sé que hay mucha gente que conoce la asociación La Buena Leche, pero hay otros colectivos, otras personas que desconocen esta asociación. Así que, coméntanos, ¿cómo surge la asociación La Buena Leche? ¿Cuáles son, digamos, las motivaciones de esta asociación? Pues la verdad es que llevamos, como tú dices, ya nos conoce mucha gente porque llevamos 12 años. Como asociación, funcionando como tal, y yo creo que un par de años más funcionando como grupo de apoyo, con reuniones, pero no de forma asociativa, ¿no? Como asociación legal, digamos. Y bueno, pues la motivación principal para crear la asociación fue pues apoyar a las madres que deciden dar el pecho a sus hijos, que parece una cosa muy natural y muy que viene dada, pero luego realmente te encuentras con muchas dificultades a la hora de llevarlo a cabo. Y bueno, pues esta fue el motivo principal para crear la asociación. Lo que pasa que luego alrededor de este motivo tan importante, pues realizamos otra serie de actividades o tenemos, bueno, pues motivaciones secundarias, por así decirlo, ¿no? Y entre ellas pues está la promoción de la lactancia materna y realizar actividades que la den a conocer al público, que den a conocer los beneficios que tiene para la madre, para el bebé, para la sociedad. Y bueno, pues en eso llevamos todos estos años. Porque me imagino que en este mundo frenético, en esta sociedad tan rápida en la que vivimos, lo de dar el pecho quizás se ha quedado como un poco, no sé si es correcta esta expresión, de modé. Es decir, las mujeres a veces tienen auténticos problemas para poder, sobre todo la mujer que trabaja fuera de casa, tienen auténticos problemas para poder disponer de esos tiempos de dar el pecho a su bebé. Sí, la verdad es que, bueno, tanto la crianza y dentro de la crianza el dar el pecho y el querer estar con tu bebé de una manera tranquila, pues lleva un tiempo totalmente distinto al que llevamos normalmente en la sociedad, ¿no? Que es un ritmo frenético de trabajo, de moverte de un lado para otro, y el tiempo de la crianza y de la lactancia pues es mucho más tranquilo, más pausado, más suave, requiere pues eso, mucha reflexión, mucha tranquilidad, y bueno, pues sí, realmente se hace difícil compaginarlo, y más aún, como tú dices, cuando la madre tiene que salir fuera a trabajar. De hecho, una de las campañas que estuvimos organizando, no solo nosotras, sino a nivel nacional, todos los grupos de apoyo de España, fue solicitar al Parlamento que se ampliara la licencia de maternidad a 6 meses, de las 16 semanas que tenemos ahora, pues hasta 6 meses, para poder por lo menos dar el pecho tranquilamente durante esos 6 primeros meses. Que no sé si sabes que la Organización Mundial de la Salud recomienda que durante los 6 primeros meses de vida de las criaturas se les dé solamente pecho, se les alimente exclusivamente del pecho materno. Y claro, si tienes que empezar a trabajar a los 4 meses, pues resulta francamente difícil. Yo no sé cuál será la situación en otros países de Europa, pero pues mucho mejor me parece que disponen de más tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo en los países nórdicos pueden llegar a tener, sumando las licencias remuneradas e incluso las excedencias también remuneradas, pues hasta 2 años de licencia. Y eso, bueno, pues te da una tranquilidad, un desahogo, pues que te lo facilita todo muchísimo más. Veo que en ese aspecto estamos a años luz todavía. Sí, como en otras muchas cosas. Sí, sí, sí. Me imagino que acudan a la asociación madres primerizas, ¿no? Que acaban de tener a su bebé y dicen, bueno, a ver, ¿cómo puedo organizarme yo con el tema este de la crianza? Quiero estar cerca de mi hijo, como es lo natural, lo normal. ¿Y cómo puedo yo, eso, organizarme dentro de esta vida que tenemos, como comentábamos? Sí, pues realmente, bueno, la mayor parte de las mujeres que llegan son madres primerizas, pero a veces también nos llegan madres con su segundo bebé y que al primero no pudieron darle el pecho. Y no quieren cometer los mismos errores, ¿no? Claro, se quedaron con esa inquietud y con ese deseo que no pudieron hacer realidad, y entonces contactan con nosotras y vuelven pues para intentar que con el segundo no les ocurra lo mismo. Y bueno, pues sí, realmente se crea un grupo pues muy cálido y muy amoroso, ¿no? Con mucho apoyo mutuo entre las madres. Estamos también las monitoras de la asociación, pero realmente intervenimos de manera puntual. Las que llevan la dinámica de las reuniones son las propias madres, que cuentan su problemática, o a veces no, a veces cuentan lo bien que les va, ¿no? Que muchas veces no hay problemas, algunas veces, ¿no? Y bueno, pues ponen en común eso, cómo se están organizando, cómo lo están viviendo, y entre todas ellas encuentran soluciones propias. Cada una, bueno, pues recoge lo que más se adapta a su forma de ser y su forma de vida, y bueno, pues es muy enriquecedor, y la verdad es que sales muy muy fortalecida, que de eso se trata, ¿no?, en las reuniones de grupos de apoyo. Volviendo un poco al comentario que nos has hecho tú antes acerca de lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre ese periodo de lactancia, digamos, básico, vital, en los primeros meses de vida del bebé. Porque esto no es algo que se oiga y digas, bueno, sí, está muy bien, pero yo no puedo porque tengo que trabajar, y bueno, tampoco será tan diferente. No, es algo realmente importante, ¿no?, que durante esos primeros meses de vida del bebé se alimente exclusivamente de leche materna, bueno, quien pueda, claro, porque ya sabemos que hay mujeres que no tienen suficiente leche. Sí, bueno, lo de suficiente leche, bueno, pues ahí entran muchos aspectos que realmente no son fisiológicos, ¿no? Todas las mujeres estamos preparadas para tener la suficiente cantidad de leche para nuestro bebé. Bueno, te está hablando una mujer que no ha sido madre, con lo cual estoy un poco perdida. Sí, bueno, vamos, pero te entiendo, vamos, que eso es un mito que circula entre mucha gente, entre nuestra sociedad, ¿no? Que hay madres que no tienen suficiente leche. Pero no es por algo fisiológico, sino, bueno, que influyen otros factores, desde que puedas empezar a introducir biberones de leche artificial por el motivo que sea, hasta que des chupetes, hasta que, bueno, estés excesivamente tensa y nerviosa, pero fisiológicamente todas las madres estamos preparadas para tener la cantidad de leche que requiera nuestro bebé. Entonces, cuando hay un problema de ese tipo, hay que analizar todo lo que está alrededor, qué es lo que está haciendo que tu bebé no esté recibiendo suficiente cantidad de leche. Claro, es que en un momento, en una situación, en un periodo tan íntimo entre la madre y el bebé, como es la lactancia, no cabe duda que todo lo que hay alrededor de la madre y su niño influye de una manera notable. Es muy importante todos esos detalles que igual a diario, si no tenemos hijos, no nos damos cuenta, pero a la hora de vivir la maternidad tenemos que estar pues lo más tranquilas posibles, ¿no? De disfrutar de cada momento, relajada, porque eso, digamos, que se conecta con el niño. Todo lo que una mujer puede vivir se conecta con el niño. Sí, sí, vamos, evidentemente. Tú estás conectada emocionalmente a tu bebé y más durante los primeros años de vida. Es que casi es algo, el bebé reacciona a tu estado emocional y tú al del bebé. Sigues fusionada a él realmente, aunque haya salido de tu vientre, pero sigue habiendo un cordón umbilical invisible y a veces no tan invisible que te sigue uniendo a él, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es muy importante intentar tener el entorno más favorable posible para que todo eso se dé de una manera relajada, tranquila, esa relación. Y se prolonga, no cabe duda, con la lactancia, pues se prolonga ese cordón, ¿no? Sí, evidentemente. Dentro de todas estas iniciativas que lleváis a cabo, actos, talleres, jornadas, pues también está una comida anual que celebráis todas las asociadas, y este año, me imagino que en años anteriores hayáis hecho lo mismo, habéis realizado un pequeño acto en donde habéis nombrado a nuevas socias de honor. ¿Qué significa ser socia de honor de la Asociación de Apoyo a la Lactancia Materna La Buena Leche? Mira, pues realmente la comida es una disculpa que hacemos todos los años para reunirnos todas las socias y tener un momento pues para vernos, porque a veces, bueno, pues ya si dejas de asistir a las reuniones es difícil, ¿no? Y bueno, pues como aprovechamos y estamos todas las que podemos, pues decidimos desde que empezamos a hacerla que era un buen momento para elegir socios de honor cada año, o socias de honor, también tenemos hombres. Y bueno, pues lo que prima para elegir a una socia o un socio de honor es que, bien desde su actividad profesional o desde su vida privada, pues se destaque por el apoyo a la lactancia, a la promoción y a la lactancia materna y el apoyo a las madres y a la crianza. Y bueno, pues ese es el hilo conductor que tienen y el punto común que tienen todos nuestros socios y socias de honor. Uh-huh. Que ya he perdido la cuenta, pero tenemos un montón, porque todos los años hemos hecho nombramientos de socios y normalmente son de dos en dos, a veces pues, de tres en tres. Pues entonces sí, ya son unos cuantos. Sí, sí, sí. La verdad es que es muy agradable. Además, siguen yendo a las comidas siempre que los que pueden, todos los años se vuelven a reunir. Entonces, bueno, es un momento muy muy bonito. Estupendo. Entrañable. Estupendo. Esto, digamos que a toro pasado. Es decir, esta comida anual, este nombramiento se desarrolló el pasado mes de abril, uh-huh. y me gustaría que nos comentases, Chus, esas próximas jornadas o talleres o actividades uh-huh. que tengáis preparadas o en mente pues para ir llevándolas a cabo. Uh-huh. Bueno, antes que nada quiero decirte el nombre de las sociedades de honor de este año, porque bueno, ay, me sí, parece por un poco favor, feo. Que se nos ha olvidado. Porque, claro, sí, porque sí, acabamos sí. de nombrarlas y bueno, y seguramente bastantes de tus oyentes puede que conozcan a, por lo menos, a Almudena Campos, porque es una matrona del Servicio Cántabro de Salud. ¿Seguro? Que trabaja en la zona de Torrelavega. Entonces, seguro, seguro. Y es una persona, bueno, una mujer entrañable, súper cálida, acogedora. Bueno, las mujeres que la conocen saben de qué estoy hablando. Y bueno, pues atiende a las mujeres en el periodo de embarazo, porque ella hace la preparación a la maternidad y el seguimiento del embarazo y del posparto. Y bueno, pues es una mujer que sabe muchísimo de lactancia materna, y de parto y de embarazo, y entonces bueno, pues se hace un acompañamiento estupendo a las madres, y entonces por eso hemos querido distinguirla. Y luego también la otra mujer a la que hemos nombrado socia de honor es Elena Herrero, que es presidenta de la asociación vecina de Asturias Amamantar. Es la asociación que más peso tiene en Asturias de apoyo a la lactancia materna. Y bueno, pues es una mujer, yo creo que no miento si te digo que es una de las personas que más sabe de lactancia materna en nuestro país. Y mira que hay gente que sabe mucho, ¿eh? Uh-huh. Está muy formada, tiene un título de consultora internacional de lactancia materna, que es muy difícil conseguirlo. Y bueno, pues ella es una de las pocas personas en España que lo tiene. También pertenece a la asociación El Parto es Nuestro, que es una asociación que apoya y orienta a las mujeres durante el embarazo y el nacimiento. Y bueno, ambas tienen en común que apoyan mucho y están muy interesadas en que se recupere los partos de la manera más natural y menos intervencionista posible, ¿no? En el que la madre y el bebé vuelvan a ser los verdaderos protagonistas de ese acontecimiento tan importante y único en nuestra vida, ¿no? Sobre todo del bebé que nace. Lo que comentábamos antes, que uh-huh. las cosas en ese instante, sobre todo, giren en torno a la mujer que está dando a luz, ¿no? Uh-huh. Que es lo más importante, que claro. esté cómoda, que reciba, lógicamente, los mejores cuidados y las mejores Exacto. atenciones, pero en un ambiente pues cómodo para ella y uh-huh. lo más relajado posible. Bien, una vez dicho esto, que es bueno, uh-huh. Me había despistado totalmente, pero hay que comentarlo. Hemos hablado de las nuevas socias de honor, uh-huh. de la buena leche. Ahora sí, ahora vamos a mirar hacia adelante, hacia el futuro, con esas actividades. Pues mira, te comento, siempre la verdad es que hay actividades que repetimos todos los años y que son ya clásicos en nuestro calendario. Y una de ellas precisamente es el calendario anual que editamos todos los años, que nos lo financia la Dirección General de la Mujer. Ya es, bueno, pues una costumbre. Y bueno, son calendarios, cada año cambiamos el motivo, incluso el formato, la maquetación, pero lo que tienen en común es que aparecen fotos de nuestras socias con sus bebés lactando o, bueno, en actitudes maternales o en abrazos. No tiene por qué estar tomando el pecho, precisamente, pero bueno, son eso, calendarios muy bonitos que los repartimos de forma gratuita a través de Sanidad, que los reparte por los centros de salud. Les damos a nuestras socias, evidentemente, y bueno, a cualquier persona interesada hasta que se nos acaban. Y bueno, pues eso es una de las cosas que hacemos todos los años. Otra de las cosas es un taller de recuperación de suelo pélvico, porque bueno, después del parto pues las mujeres es una zona de nuestra anatomía que queda bastante sensible y que es muy importante recuperar el tono de ese músculo que sostiene toda, todas nuestras vísceras abdominales. Uh-huh. Y bueno, tiene mucha importancia en futuros partos, en tu vida sexual. Es muy importante y es un gran olvidado, una zona muy olvidada, ¿no? Y también es un taller gratuito, también nos lo financia la Dirección General de la Mujer. Y bueno, siempre contamos con alguna experta que es la que lo dirige. Y es un taller, bueno, al que asisten muchísimas mujeres. Bueno, está abierto también a personas que no sean socias, pero que estén interesadas en asistir. Estupendo. También organizamos el año pasado un taller de primeros auxilios, pues porque, bueno, es conveniente saber que cuando tienes pequeños accidentes en casa con los niños, que a veces son frecuentes, pues cómo actuar. Para este año también tenemos pensado organizar un taller que hable de patología en las mamas durante la lactancia, porque, bueno, a veces durante la lactancia, pues bueno, pueden aparecerte bultos o tienes una mastitis y bueno, pues es muy preocupante, ¿no? Y bueno, saber cómo actuar, a quién tienes que recurrir, qué es lo normal, pues bueno, consideramos que puede ser muy interesante. Sí, lo mejor es estar familiarizado, claro, con ella. Y saber que cómo tienes que actuar, uh-huh, ¿no? Entonces pensamos que puede ser muy interesante. Depende también de que recibamos subvención para realizarlo, pero bueno, es uno de nuestros proyectos. Luego también queremos hacer un curso de actualización en conocimientos en lactancia materna, que precisamente nos lo daría Elena Herrero, una de nuestras socias de honor, porque bueno, ella se dedica a formar a sanitarios y a madres de grupos de apoyo. Y bueno, pues también consideramos que es muy interesante que nosotras sigamos formándonos para poder ayudar a las madres. Y luego también todos los años realizamos jornadas de lactancia materna para celebrar la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Que ¿cuándo es? ¿En octubre? En octubre, sí. Sí, normalmente también mandamos nota informativa a los medios y los últimos años lo estamos realizando conjuntamente con Sanidad. Ellos organizan alguna de las charlas, nosotras otras, y bueno, pues hay una comunicación bastante fluida. Uh-huh. Con ellos. La verdad, uh-huh, es que tenéis un calendario bien lleno, apretado, y esperemos que lleguen todas esas subvenciones que necesitáis, sí, para poder seguir, uh-huh, desarrollando todos estos eventos. Chus, para ir terminando, uh-huh, las mujeres y hombres, ¿por qué no?, que quieran ponerse en contacto, uh-huh, con la asociación La Buena Leche, hay unos números de teléfono, una página web, porque yo sé que al menos los datos que yo tengo, ubicación física, un local, no tenéis, pero sí hay una página web y hay números de teléfono. Mm-hmm. Bueno, sí que tenemos locales propios, no, pero bueno, sí que nos ceden. Por ejemplo, en Santander tenemos reuniones los segundos martes de cada mes en el Centro de Salud de Puerto Chico, en la calle Tetuán. Es de 6 a 7:30, nos reunimos allí. Y en Torrelavega ha cambiado la ubicación, que mira, me viene muy bien para decirlo en la antena, porque precisamente, bueno, pues todas las oyentes que tú tienes y pues son de esta zona, que les interesa. Antes nos reuníamos en el Centro de Salud Covadonga, pero bueno, ahora cierran los viernes por la tarde y no vamos a poder. Entonces, el Ayuntamiento de Puente de San Miguel nos ha cedido un local en la Casa de la Cultura. Y a partir de ya este mes ha sido allí, pues nos reuniremos allí los últimos viernes de cada mes. En la Casa de Cultura de Puente San Miguel. Exactamente. Muy bien. Tiene estación de tren para las madres que no dispongan de coche, pues, y además hay un parque al lado que cuando empieza a hacer bueno puedes salir con los niños. Está muy bonito además, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, pues agradecemos al Ayuntamiento el apoyo que nos ha dado y las facilidades que nos ha dado. Entonces, bueno, pues me viene muy bien para decirlo en antena. Pues hemos aprovechado, uh-huh, lo recalcamos, que a partir de ahora las reuniones de La Buena Leche, uh-huh, esas reuniones que solíais hacer en el Centro de Salud del barrio Covadonga, uh-huh, bueno, pues ahora pasan a la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Puente San Miguel. Exactamente. ¿Mm? Uh-huh. ¿Y disponéis de página web? Sí, es una página que hemos hecho gracias a la ayuda de la Dirección General de la Mujer y es www.mujerdecantabria.labuenaleche.es. De todas maneras, poniendo en Google La Buena Leche, sí, la primera entrada primeras que sale es nuestra página. Estupendo. O sea, ahí no hay pérdida. Y en nuestra página ya aparecen los teléfonos de contacto. Sí, lo estoy viendo además. ¿Lo he abierto la página perfectamente. Es una página además que está muy bonita. La tenemos actualizada, aparecen las actividades últimas que hemos realizado, los proyectos, hay artículos de información sobre lactancia, hay enlaces, bueno. Muy interesante. Sí, sí, está bastante bien. Muy interesante porque, ya te digo, la tengo aquí abierta, la he abierto, está uh-huh. también el enlace a vuestro blog y demás. Eso, sí, sí, bueno, sí. Pues tenemos toda... un blog muy interesante y bastante activo también. Una información bien completa. Uh-huh. Chus Martín, de la Junta Directiva de la Asociación La Buena Leche, muchísimas gracias por acompañarnos en estos minutos, que ha sido además muy interesante, tanto para las que son madres como para las que no lo somos. Muchas gracias a ti, Patricia, por interesarte en nuestras actividades y por darnos esta oportunidad de acercarnos a tus oyentes. Y que sigáis así realizando esta buena labor. Gracias, Chus, un saludo. Gracias a ti.